usara su pistola. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelar. 11 de la mañana, 30 minutos. Daniela López, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, y venimos a abrir, como hacemos habitualmente a esta hora, un capítulo internacional, Daniela, para abordar distintas, digamos, expresiones de la solidaridad con Palestina a nivel internacional, ¿verdad? Sí, tal cual. Vamos a estar hablando justamente, bueno, ya lo habíamos hecho en un informe anterior, que hablamos del tema de la Flotilla de la Libertad, el movimiento de la Flotilla de la Libertad. Y ahora, justamente, hablando un poco el tema de, bueno, judíos que se expresan en contra del genocidio del pueblo palestino, sí, que dicen no nuestro nombre, también vamos a estar hablando de una marcha que se hizo en Israel hacia Gaza y, bueno, también las consecuencias que ha tenido, ¿no? En cuanto a la flotilla, hubo, hicimos, recuerdo junto contigo también, un informe sobre el último barco que había sido, que había zarpado hacia Gaza, ¿no? El Madelín. Uh-huh. Y ahora hubo otro intento, digamos, de ingresar allí con ayuda humanitaria y demás, que también fue atacado por Israel. Sí, tal cual. Bueno, justamente habíamos informado del tema del Madelín, que fue más o menos hace un mes y 15 días, distintos personajes del ámbito de activistas, actores, gente bastante conocida, entre ellos Greta Thunberg, que, bueno, en aguas internacionales fue detenido al estar llegando a Gaza y, bueno, las consecuencias que tuvo. Y ahora, justamente, como comentábamos, el Madelín es parte de un movimiento que se llama la Flotilla de la Libertad, que ya ha zarpado muchos años anteriores también con el tema del bloqueo en Gaza. Y ahora, justamente, hace dos semanas, casi tres, salió un nuevo barco que se llama Flotilla Jandala. Jandala, justamente, para la audiencia que quizás no conoce, es un muñeco, es un macaquito, que es un dibujo de un niño con las manos atrás en la espalda que simboliza los niños en Palestina. Ese dibujo tiene más o menos unos 20 años y lo hizo un artista justamente para simbolizar la infancia palestina y el sesgo que vive y bueno, el bloqueo y todo lo que atraviesa la infancia palestina. Por eso lleva el nombre justamente la flotilla. Y bueno, zarpó más o menos hace tres semanas. Este sábado 26 de julio fue detenida la flotilla llegando justamente a Gaza en aguas internacionales, a unos kilómetros de Gaza, como lo fue el Madelín justamente cuando fue detenido. Y bueno, la flotilla justamente navegaba en estas aguas internacionales y la Marina israelí, utilizando barcos, drones, helicópteros, los interceptó y los retuvo a los 21 tripulantes en las aguas internacionales y bueno, los mandó bajo custodia. En este momento, o sea, ya pasaron tres semanas, en este momento ya están todos de vuelta en sus países, pero bueno, fueron retenidos por casi, algunos estuvieron dos semanas y media. Ahora vamos a hablar justamente de uno de ellos, que es español, que estuvo retenido dos semanas y media y llegó hace cuatro días a España justamente. Y bueno, ¿no? Simboliza justamente, como veníamos hablando antes, la flotilla lo que hace es tratar de llevar ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos hacia Gaza, alcanzar esa ayuda, denunciar el genocidio que está viviendo Palestina, Gaza, y bueno, denunciar también cómo Israel utiliza el hambre como arma de guerra, teniendo en cuenta que hay miles, realmente miles, porque está en la cifra, de camiones en la frontera de Gaza tratando de entrar con ayuda humanitaria que no han podido hace ya más o menos tres o cuatro meses que están retenidos ahí. Respecto a la tripulación de este barco, ¿qué se sabe? Bueno, la tripulación, justamente como decíamos, fue integrada por 21 personas. La mayoría son gente conocida en el ámbito de redes sociales, de activismo, influencers. También hay un cantante conocido estadounidense. Y bueno, justamente estos 21 tripulantes, 7 son de Estados Unidos, 1 de Tunisia, 1 de Suiza, 2 de España, 1 de Noruega, 1 de Marruecos, 2 de Italia, 3 de Francia y 2 de Australia. Bueno, como comentábamos, la mayoría activistas por la causa palestina, que fueron deportados. Sí, a esta altura ya están todos deportados y fueron detenidos. Algunos bajo custodia, otros tuvieron que ir a juicio, como lo fue un cantante estadounidense conocido, que justo ahora no tengo su nombre, pero él tuvo que ir a juicio y bueno, fue extraído justamente también de Israel. Y bueno, vamos a estar pasando justamente ahora el audio de uno de ellos que se llama Santiago González Vallejo, que llegó hace 4 días a España junto al otro compañero de España, que estaba comentando un poco sobre la situación que vivieron en la tripulación. Lo escuchamos. Y compañeros de Al Jazeera nos han recogido a Vicky, una noruega de 72 años que iba descalza porque tenía heridas en los pies. Y gracias a los compañeros de Al Jazeera nos recogieron, nos llevaron. ¡Opa! Aquí, bueno, nos han dado alojamiento extra, ¿no? Este secuestro que ha habido no es el primer secuestro, ha habido más secuestros por parte de Israel. Lo que no tiene lógica es que, sabiendo todos el itinerario por aguas internacionales, cómo los gobiernos, el gobierno español y los gobiernos europeos, dejan que Israel siga siendo un estado pirata. Eso demuestra la complicidad de Europa con respecto a Israel. Se quiere armar la OTAN, el 5% de presupuesto, ¿para qué? ¿Para no defender a la sociedad civil que quiere llevar ayuda humanitaria a Gaza por aguas internacionales de forma pacífica? Eso es la NATO, la OTAN. Queremos ayudar a los palestinos. Simplemente voy a decir que en el interrogatorio que me hicieron, yo pedí que me tradujeran en español, protesté de que no me estaban traduciendo todo lo que estaba, me dijeron que me iban a resumir la declaración, que los cargos que se me hacían en español, me lo hicieron, me preguntaron que si sabía yo que eso era un terreno, un espacio de control militar, y yo les dije que cuando un ciudadano libre quiere viajar a Egipto, pues va a Egipto. Si quiere viajar a Francia, va a Francia. Yo he estado muchas veces yendo a Jerusalén y he cogido el aeropuerto de Ben Gurión, pero quería ir a Gaza. Mi propósito era ir por aguas internacionales de forma pacífica y llevar ayuda, aunque fuera testimonial, a Gaza. Y eso es lo que yo dije y eso es lo que ellos me sacaban, de que era una entrada ilegal en Israel. Con lo cual, una doble complicidad. Si yo quiero ir a Palestina, a la Palestina Gaza, no quería ir a Israel. Y ellos me decían que estaba entrando en Israel. Con lo cual, yo no firmé nada y sobre eso no tengo más que decir. Simplemente, en las palabras finales, yo dije que ningún humano es superior a otro humano. Es una frase de Vittorio Arrigoni. Y dije que solamente un dios humano es el que se crea para que haya una determinada gente que sea supremacista sobre otra. El responsable de migración del Estado de Israel se rió de mis palabras y hizo bromas que no vienen al caso. El caso es que ahí se demuestra que no es solamente Netanyahu el malo. Hay una sociedad podrida que es la mala. Y sobre esa sociedad podrida, lo único que podemos hacer a la sociedad civil es poner sanciones. Si no se ponen sanciones, la impunidad va a continuar. En el trayecto del barco hubo una intervención muy interesante de Francesca Albanese. Estuvo hablando con las diputadas francesas. Ella ha hecho un informe sobre cómo el lucro de las empresas están haciendo posible este Estado de Israel supremacista. Ella, en su último informe, menciona CAF, una empresa española. No es de esas multinacionales por ahí fuera. Es una empresa española que se está lucrando con la ocupación, la colonización y el genocidio de Palestina. Si España no pone sanciones a sus empresas, la impunidad va a continuar, la colonización va a continuar, el genocidio va a continuar. O ponemos sanciones o esto va a continuar. Y reclamamos a nuestro gobierno que haya un embargo de armas, que se pueda hacer por decreto ley, y que haya sanciones a las empresas españolas que se están lucrando con la colonización y el genocidio. Y justamente, como decía Santiago González Vallejo, y ya se había hecho con la flotilla anterior, que lo habíamos informado, es como ellos, cuando fueron secuestrados los 21 de los integrantes, sacaron un video cada uno pidiéndole a su gobierno, a su país, que tome medidas, que bueno, Es algo que es un poco, parece mentira, ¿no? Porque tienen secuestraron en aguas internacionales a gente, o sea, a su población, y los países no hicieron nada. Ningún país se posicionó, ningún país sacó una declaración siquiera. Que también nos hace acordar un poco de lo que pasó con el embajador uruguayo en Cisjordania, ¿no? ¿Te acordás? Que Uruguay, ¿qué hizo el gobierno uruguayo? Bueno, vamos a ver, vamos a hablar, y hasta ahí se quedó. O sea, casi pudieron matar a nuestro embajador uruguayo, pero hasta ahí quedó, ¿no? Fíjate, Daniela, que estaba mirando ahora, se está publicando. Nosotros hablamos siempre de que las organizaciones internacionales como la ONU, bueno, varios organismos de la ONU y demás, dicen que tiene que parar Israel, tiene que parar, pero no hacen nada. Ahora, personal de la Unión Europea considera hacer una huelga por la inacción ante la hambruna en Gaza. Entonces, son varias instituciones de la Unión Europea donde el personal está considerando una huelga en protesta por esta inacción de la Unión Europea por la crisis alimentaria, y dice uno de ellos, el responsable de políticas de la Comisión Europea, estamos hablando con abogados para ver si hay sindicatos con los que podamos contactar y convocar una huelga. Y le mandaron una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a la jefa de política exterior, instando a la Unión Europea, que es el principal socio comercial de Israel, a presionar a la ocupación para que permita el envío masivo de ayuda humanitaria a Gaza. Y la firmaron esta carta más de 1.300 empleados. O sea, es una movida importante. No hace nada la Unión Europea, pero los empleados van a hacer huelga. Tal cual. Y también yendo por lo que mencionaba Santiago, ¿no? El bloqueo que vive Gaza, desde el 2006 vive este bloqueo. Bueno, sabemos que el estado de apartheid es de hace más de 70 años. Pero al punto de que en aguas internacionales un barco no puede llegar a Palestina. Israel toma totalmente el control de esas aguas internacionales y no hay ningún país siquiera alrededor, ni cercano, ni país vecino que tome medidas. Así como tampoco lo toma las medidas la ONU en aguas internacionales, ¿no? Y también para ir redondeando justamente el tema de la flotilla, una declaración que sacó la coalición de la Flotilla de la Libertad a minutos que habían sido secuestrados el sábado 26 de julio. Que bueno, al ser secuestrados sacaron la declaración conjunta que dice: la coalición de la Flotilla de la Libertad confirma que su buque civil, el Handala, en ruta para romper el bloqueo ilegal y genocida de Israel contra los palestinos en Gaza, ha sido interceptado violentamente por el ejército israelí en aguas internacionales, a unos 40 millas náuticas de Gaza. A las 23:43 de la noche, hora de Palestina, la ocupación cortó las cámaras a bordo del Handala y perdimos toda comunicación con nuestro barco. El barco, desarmado, transportaba suministros vitales. Cuando fue abordado por fuerzas israelíes, sus pasajeros secuestrados y su carga incautada. La intercepción ocurrió en aguas internacionales, fuera de las aguas territoriales palestinas frente a Gaza, o sea, ni siquiera llegaron a Gaza, en violación del derecho marítimo internacional, que es justamente lo que estábamos mencionando, ¿no? De el control total que tiene Israel, que, bueno, ellos creen que son una potencia, que tienen el derecho hasta o sea, bloquear todo tipo de ayuda en aguas internacionales, que es lo que estábamos mencionando también hace tiempo, ¿no? Y la reacción de la comunidad internacional ante ante esto, que tiene, digamos, a nivel del derecho internacional una implicancia muy importante, que también todavía está como a la espera, ¿no? O sea, no llega. Tal cual. En realidad, ante la respuesta de todo esto que pasó, lo único que se vio realmente de movida internacional de gente es cuando volvieron cada uno de los tripulantes a sus países, fueron recibidos por grandes, o sea, digamos, no manifestaciones, pero digamos que se hizo como con un conjunto grande de gente para esperar a estas personas. Para recibirlos. Y claro. Sí, él, justamente la última persona que llegó, que fue a Estados Unidos, que fue este rapero conocido, fue recibido con muchísima gente y se hizo hasta una campaña de que subían fotos de él diciendo, bueno, lo esperemos y todo. Uh-huh. Pero a nivel internacional, a países reclamando, la verdad, no hubo una respuesta que digamos contundente de ningún país como lo hubo sí antes, bueno, por el Madeleine en cuanto a Turquía, por ejemplo, que fue de los primeros en posicionarse, y lo fue hace años cuando se interceptó de las primeras flotillas que salió en el 2014, cuando Turquía rompió hasta relaciones con Israel. En este momento sí tienen relaciones, pero en ese entonces habían roto relaciones con Israel por interceptar uno de los buques que salía de Turquía hacia Gaza. Claro. Daniela, no sé si hay anuncios, digamos, de esta coalición de la Flotilla de la Libertad, de próximas acciones que se puedan realizar desde ese espacio. Por el momento no hay una fecha, pero sí ya se comentó desde la coalición que se está trabajando y bueno, que están pensando recibir todavía más activistas internacionales para hacer una flotilla más grande, y que se piensa hasta llevar más barcos, como se hizo anteriormente, que eran dos o tres barcos saliendo juntos. Y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, ni a mí que me disparen de frente. Y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y en esto de la solidaridad internacional con Palestina, la música, Daniela, también está presente, ¿no? Esto que estábamos escuchando surge desde Colombia, pero también va dirigido también al pueblo palestino. Sí, tal cual. Es una cantante, artista colombiana que se llama La Muchacha, que bueno, tiene bastantes canciones con el tema de protesta a nivel internacional, bueno, solidaridad con Palestina, tiene algunas hasta de Haití, de Congo. Mira. Y que demuestra, o sea, sus canciones son denunciando justamente lo que es la opresión, la colonización y el imperialismo, que la verdad está bastante bueno, más siendo una artista, digamos, de nuestra zona, ¿no? Sí. De Latinoamérica. Ha movido todo esto también a ese nivel, ¿no? Sí, tal cual. Y siendo también una artista joven, con 30 años, la verdad vale la pena escuchar sus canciones, porque siempre uno saca algo, sí, y que se queda pensando, sí, de eso, cual, justamente. Bueno, y hay otras expresiones que han surgido en estos días, incluso llamativamente, podríamos decir, desde el propio corazón, digamos, de la ocupación, ¿no? Desde los propios territorios ocupados, incluso gente que dice, bueno, esto no nos representa, este genocidio no nos representa a nosotros. Sí, tal cual. Esto es algo que ya veníamos hablando justamente fuera del aire, y también lo hablamos ayer en el aire, del tema de no nuestro nombre, ¿no? Exacto. Justamente judíos. Pero esta marcha, en realidad, encabezada por jóvenes, la mayoría sin ningún tipo de religión, que dicen que no les representa ninguna religión, en Israel, o sea, en el centro justamente de la ocupación, del sionismo puro, digamos, hace tres días marcharon, trataron de marchar desde Israel hacia Gaza, para justamente protestar contra el genocidio, contra el bloqueo, contra la ocupación. Era un grupo totalmente reducido, eran más o menos unos 30 jóvenes, pero que bueno, generaron bastante molestia adentro. Los jóvenes llevaban justamente carteles que decían romper el cerco, Palestina libre, basta de ocupación, basta de bloqueo, basta de hambruna. Llevaban los pañuelos tradicionales de Palestina, las cufillas. Y también llevaban fotos de niños desnutridos y nombres de niños asesinados por el ejército sionista de Israel. Y bueno, justamente ellos comentaban, ¿no? Que era una marcha en contra del genocidio, para poner el fin del genocidio del pueblo palestino, el fin de la hambruna, y para dejar entrar la ayuda humanitaria, que también conversábamos, ¿no? Que hay miles de camiones justamente en la frontera de Gaza que Israel está bloqueando, que no deja entrar. Y bueno, entre lo que fue la movilización, claramente a unos pocos kilómetros fueron bloqueados, o sea, enseguida arrancaron, ya fueron bloqueados por la policía israelí y por las fuerzas de ocupación israelíes. Y entre los jóvenes, 5 fueron detenidos. Y bueno, los jóvenes también hicieron como una especie de protesta más artística, donde quemaron sus pasaportes israelíes y donde también quemaron papeles. Bueno, como se sabe, en Israel es casi un derecho, te obligan a cumplir lo que es el ejército de defensa, claro, de ocupación. Claro, el servicio es obligatorio. Y bueno, estos jóvenes también quemaron esos papeles que los obligaban a hacer el servicio militar. Y entre los jóvenes que habían, 5 fueron detenidos y están justamente bajo custodia policial hasta el momento. Bueno, la marcha también... ya hemos hablado justamente de lo que son los colonos israelíes, los agresivos que son. Bueno, son justamente de ultraderecha, se podría hasta decir que son nazis realmente. Y bueno, esta gente de derecha salieron a interceptar a estos jóvenes, a tirarles agua, a escupirles, a pegarles a los jóvenes. Y bueno, ¿qué hizo justamente la fuerza de ocupación que hicieron los soldados? Dejar que hagan lo que quieran los colonos, porque es lo que hacen, ¿no? Claro. Claramente no defendieron para nada a estos jóvenes. Y bueno, también pasaban con coches, dicen que los perseguían con coches, que les gritaban cosas. O sea, la pasaron realmente mal, pero los jóvenes aún así seguían, o sea, con la cabeza en alto, caminando con los carteles en alto y denunciando, más allá de todo lo que estaba pasando. Y bueno, justamente vamos a pasar un audio de uno de estos jóvenes que comenta un poco justamente en la movilización de qué se trataba. Un grupo de israelíes protestó este lunes contra la guerra en Gaza y por el fin de la hambruna en una marcha hacia la franja bloqueada por la policía israelí, que ha detenido a 5 de los protestantes. Estamos aquí hoy para marchar a Gaza, para romper el sitio, detener el genocidio. Nuestro objetivo es que toda la gente, desde el río hasta el mar, viva en verdadera libertad e igualdad. Dijo a EFE Itamar Greenberg, haciendo referencia al lema pro-palestino que se refiere a la reclamación de una Palestina que vaya desde el río Jordán al mar Mediterráneo. Él es un joven de 18 años y refusenik, término que designa a quienes rechazan cumplir el servicio militar obligatorio en Israel por razones ideológicas o de conciencia y por lo que fue enviado a prisión. El joven añade que no podía ser parte del crimen que las fuerzas de defensa israelíes están cometiendo contra la humanidad y el pueblo palestino. Con un cartel pintado sobre cartón que decía «Rompan el cerco, Palestina libre», una veintena de protestantes proclamaron consignas en hebreo en contra de la guerra en Gaza en Sderot, a menos de 1 kilómetro de la franja de Gaza, para iniciar la marcha hacia el enclave. Un rato después, tras el arranque de esta protesta, la policía israelí ha irrumpido y se ha llevado esposados y a la fuerza a 5 jóvenes. La marcha también fue confrontada por israelíes de derechas que defienden la guerra y que les lanzaron agua y les gritaban desde los coches al pasar. Bueno, ahí estaba el informe de EFE, Daniela, que retrata un poco esto, ¿no? Los colonos, además, vos decías el papel que jugaron las fuerzas de ocupación durante estos sucesos. La otra vez lo decía Kassam Muadi, acá en la 36, las fuerzas, o sea, los colonos son parte, digamos, del propio aparato, ¿no? Digamos, con el que Israel sostiene y busca ampliar su régimen de ocupación. Y las fuerzas de seguridad son las que les van abriendo paso también muchas veces, ¿no? Tal cual, y esto que decías, cómo empiezan a tomar otros territorios que no son de ellos. Bueno, se nota pila en Cisjordania, ¿no? Que empiezan a ir abarcando un poco más, más. Ahora está el proyecto de anexión de Cisjordania a Israel. Uh-huh. Y esto es la realidad de lo que vos comentabas. Justo las fuerzas de ocupación les abren paso a los colonos, porque al ser tan agresivos, O sea, tienen el poder ellos casi, tienen más poder parece que las fuerzas de ocupación, entonces como que todo el trabajo se las hacen ellos. Y bueno, yendo justamente a un documental, a No Waterland, que ya lo hemos hablado varias veces y hemos convocado a ver el documental, lo que muestra el documental es justamente esto, cómo ellos tienen tanta impunidad, cómo pueden ir por ahí pegándoles, tirándoles piedras. Bueno, justamente uno de los coautores del documental fue asesinado hace unos días y fue asesinado por un colono. Y está el video del colono disparándole al coautor justamente, mientras las fuerzas de ocupación están atrás tipo, ah, nosotros estamos acá como que para vigilar. Y también, o sea, es una realidad, son personas muy, muy agresivas, son de ultraderecha y hacen todo el papel sucio de Israel, ¿no? Justamente. Y también quería mencionar algo de también otra joven de 18 años que confesaba que ella estaba muy desesperada, muy enojada en esta marcha y que no había palabras para describir lo que pasa, lo que está pasando en Gaza, que es un genocidio. Que es un genocidio, que es algo que no es nuevo, que es la ideología funcionando como se pretendía de Israel, y que para ella es todo lo que representa Israel, ¿no? La palabra genocidio, que Israel es un estado genocida. Y bueno, también hablando del tema de gran manifestaciones, algo que sí nos genera esperanza es que en Sydney hubo una marcha de más de 90.000 personas. Hay un video aéreo justamente de uno de los puentes de Sydney que estaba totalmente bloqueado por banderas, por gente caminando. Era una locura y la verdad son de las cosas que por lo menos nos transmite un poco de esperanza, de bueno, seguir y saber que hay gente que sigue en la lucha. Y también, hablando de manifestaciones, algo que justamente va en contra es que Algeria obligó a suspender, o sea, prohibió totalmente las marchas a favor de Palestina el día de hoy. Algeria, sí. Porque justamente había una gran marcha convocada ya, que se estaba organizando, y la marcha también era convocada por bueno, varias ramas y varios partidos políticos de izquierda, justamente, que bueno, les resultó, o sea, que les resultó un poco pesadito para el gobierno, y bueno, prohibieron justamente generar esta marcha. Un país árabe, Argelia. Tal cual. Y bueno, también se habla, ¿no?, de la complicidad de los países árabes con el genocidio del pueblo palestino, que es algo increíble, la verdad. Me acuerdo de la batalla de Argelia y se te paran los pelos de pensar. Uh-huh. Bueno. Para seguir analizando, por supuesto, todos estos temas, muy completo el informe. Ni sus máscaras de la maldad. Porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad y le hacemos fuerza a la semilla porque usted la trata.